ribera del río Jordán, y que el viento impetuoso me estará esperando. Mi Cristo ahí, y el Jordán sola no cruzaré. No cruzaré. Muchas veces me siento olvidada al pensar que ni un pariente o amigo me ven, mas con un pensamiento yo me conformaré de que el Jordán sola no cruzaré. Cuando en la tempestad Cristo ahí estará, el Jordán sola no cruzaré. El Jordán sola no cruzaré.